sido compañeros de todas mis tristezas. Después de que yo muera sin gloria y sin placer, cuando mi cuerpo sirva de abono en la maleza, no siembren en mi tumba la dalia florecer. Tan solo, compañeros, os pido con ternura, hoy que con honda pena me quiero emborrachar, compartan en las copas conmigo mi amargura y arrojen cuando muera mis huesos a la mar. Presiento que la muerte me acecha en mi camino, me está matando el tedio, la pena y el dolor. No le encuentro sosiego al mísero destino, yo busco un lenitivo en las copas de licor. Os pido, compañeros, de farra en esta mesa, ya que el remordimiento me quiere hacer llorar, compartan en las copas conmigo la tristeza y arrojen cuando muera mis huesos a la mar. Presiento que la muerte me acecha en mi camino, me está matando el tedio, la pena y el dolor. No le encuentro sosiego al ligero destino, yo busco un lenitivo en las copas de licor.